Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. Serú Girán despidió el año 81 con tres shows en el Teatro Coliseo. Esa noche estrenaron varios temas, como por ejemplo Oh Dios, ¿qué puedo hacer?, que nunca llegarían a grabar. Si mi amor se va, oh Dios, ¿qué voy a hacer si mi amor se va? La mañana me siento bien, en la tarde la pena empieza a crecer. Es noche y tengo que gritar. Viene el día y vuelvo a trabajar. Digo hola, mente en blanco alrededor. Se enamoran de su carrera y su posición. De mi casa me quiero ir. En la calle la fiesta debe seguir. Estoy solo y quiero estar con Dios. Esta vida es como una prisión. We'll be right back.